te quiero. No puedo ya seguir mintiendo más. Me muero cuando estás al lado mío, aunque yo no lo pueda demostrar. No quiero yo besarte como amigo, yo quiero darte un beso como esos que me das cuando nos encontramos a escondidas. Quiero que sepan todos, mira, no aguanto más. Será mejor que aquí en tu casa se dieran cuenta qué pasa. Porque te amo, porque me amas, y aquí nadie sabe nada. Será mejor que aquí en tu casa se dieran cuenta qué pasa. Porque te amo, porque me amas, y aquí nadie sabe nada. Porque te amo, porque me amas, y aquí nadie sabe nada. Será mejor.